Están con nosotras Flor y Adri. Bienvenidas, chicas. Hola, gracias. ¿Habían venido alguna vez a Olga Vázquez, a la Radionauta? Es la primera vez que venimos a tocar a La Plata, así que nada, estamos felices de que Faca nos haya conectado para venir acá a visitarte. Y bueno, nada, vamos a ver qué sale esta noche. Bueno, estuvimos viendo ahí que vienen de gira. Están de gira, digamos. Sí. ¿Por yo dónde me siento andaba? Todavía de gira, o sea, recién llegada. Y venimos es que de Bomático. No, estamos recién llegadas a La Plata. Recién. Pero sí, claro, fue como vacaciones de invierno, aprovechamos y nos fuimos a Bariloche una semana. Y después volvimos de Bariloche y nos fuimos a la costa. Y ahora volvimos antes de ayer y hoy acá. Así bien, que medio movidito. En el medio tocamos en Baires, sí, venimos con bastantes fechas. ¿Ustedes viven en Buenos Aires? Sí. ¿Son de allá? ¿O no son? ¿Vos sos de Necochea? Yo soy de Neco, claro. Yo soy de Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Y se conocieron en Buenos Aires haciendo música? ¿O cómo fue la cosa de la vida? Nos conocimos en un casamiento y nos hicimos súper amigas al toque. Y bueno, y cada vez más en realidad, hasta que surgió el proyecto de la nada. O sea, de la nada, digamos, medio terapéutico en un principio, así cantando para sentirnos bien, pero sin proyecto de musical concreto. Y solo nació así Boconas. ¿Hace cuánto? Y vamos a cumplir un año el mes que viene. De shows, sí. Y por ahí, en diciembre del año anterior, ponele. O sea, en diciembre de este año será 2 años que empezamos a tocar temas de que estamos haciendo ahora, digamos. A temas propios. Sí. Sí, temas propios. ¿Siempre temas propios? Hay 2 covers o 3. Sí, hay 2 covers o 3 que igual son como nuestras versiones de los covers. Sí. O sea, como el ukelele es bastante particular y lleva ukelele todos los temas, como que lo hace el cover ya. Salvo que, bueno, tenemos uno que es hawaiano, que es como el honor al Uke. Después los demás temas tienen como nuestra versión. Hay 2 covers que hacemos porque nos gustaron mucho y cuando da, lo hacemos. Bueno, antes de seguir hablando, ¿quieren que los oyentes y las oyentes escuchen algo de lo que hacen? Claro. Seguito a tocar. Obvio. Claro. Dale. Vamos. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, podemos hacer un tema medio playero que fue con el que, ¿no? Sí. Nos identificamos al principio un montón y bueno, y ahora es el hit. Nombre. Se llama Todo Puede Pasar. Ahí va. Y es medio hawaiano playero. Sí. ¿Vamos? Vale. 1, 2, 1, 2, 3, va. Bara bara um baum, bara bara um baum, baum bara bara um baum, baum bara bara um baum, bara bara um baum, bara bara um baum, baum bara bara um baum, baum bara bara um baum. Lá menor ré, lá menor ré, sol sol, sol sol sol, lá menor ré. Esto es un paraíso, de aquí nadie me quita. Todo se vuelve ameno, el mero día espera. Cuando abras la ventana, la cabeza te vuela. Todo puede pasar. Estaba jugando con las olas y el mar. Y todo lo que viene, todo puede pasar. Formis. Formis. Barabarón, baum, barabarón, baum, baum, barabarón, baum, baum, barabarón, baum, barabarón, baum, barabarón, baum, baum, barabarón, baum, baum, barabarón, baum. Surfea la vida entonces, no esperes un minuto. Pues todo lo que creas y lo quieres se cumple. No dejes que decaiga la bella esperanza. Que cuando te des cuenta una vida no te alcanza. Todo puede pasar. Estaba jugando con las olas y el mar. Y todo lo que viene, todo puede pasar. Brincando com as ondas do mar, e tudo o que vem, tudo pode passar. Estava brincando com as ondas do mar, e tudo o que vem, tudo pode passar. Sorprendida porque les voy a confesar que yo las escuché por internet, pero esto es mucho, pero muchísimo más superior que yo lo que yo escuché. Me encantó. Bueno, las felicito. Hermoso. Gracias. ¿Cómo es eso de tocar en la ciudad de Buenos Aires? Y siendo mujeres también. Sí. Las dos cosas. Sí. Yo creo que fue favorable un poco el tema de ser dos mujeres, como la propuesta, ¿no? Medio diferente a por ahí lo que hay, o por lo menos es lo que nos van diciendo y lo que sentimos. Y hace que se cope la gente. O sea, tenemos suerte de que nos inviten a tocar de invitadas en lugares que por ahí... nos gusta mucho tener aval de músicos grosos, como que, y nada, y a la vez nos permite curtirnos un montón y estar tocando todo el tiempo, que por ahí ponele eso que vos decís, no grabamos nada todavía en estudio, porque nada, se dio de estar tocando, y la verdad que sentimos que estuvo bueno, porque que las cosas se van dando como tienen que ser, como dicen siempre, porque hoy en día nos sentimos más preparadas para grabar estos temas que están como más encarnados en nosotras y que si los hubiésemos grabado al principio, no, bueno, primero que esté el disco, porque si no, no. Fue como así. Tocar primero, pero está el proyecto de... La idea es, sí, agosto, sí. Septiembre, ponernos a grabar. Bueno, sí. Ya. No te digo un... Sí, o sea, a partir de agosto, que por ahí, o sea, tratamos de no comprometernos con tantas fechas, poder dedicarnos a eso. ¿Viven de la música, chicas? No, por el momento sí, no, pero... Vivimos en la música. Vivimos bien. En la música para vivimos eso, música. Y por el momento lo que se va dando, que nos parece un montón, es que varias fechas nos sirven, no sé, como que no ponemos tanta plata nuestra para hacer, por ahí para viajar. Sí, fuimos comprando cablecitos, como que algunas cositas sí, nos va ayudando. Todos los viajes bien. Por ahí en fechas que hacemos amortizan, ponele para... El viaje por ahí. Para poder hacerlo y dedicarnos a esto sin sacar de nuestros bolsillos. Pero bueno, también hay que poner de uno y le estamos apostando, sí, a esto. Siempre decimos por amor al arte, listo. Vamos, para, así, para a los lo amigos, a todos. Y ahora, bueno, están hace un año y pico, han hecho una gira durante todo este mes y han viajado por otros lados o tienen ganas, deseos de recorrer, no sé. Yo es una pregunta que hago siempre porque yo he viajado y los músicos y mujeres, hombres, viajando por el resto del mundo les va muy bien y conocen lugares y ofrecen su música. Sí, te tratan a parte, o sea. Sí, nosotras lo que tenemos son hijos que a veces por ahí se hace más complicado el tema de los viajes, todo, pero por el momento la verdad hijos? Que fue fluyendo un montón, sí. Y a veces nos acompañan, ponele ahora a Bariloche, fuimos con ellos y hacemos mitad tocata, mitad madres. Sí, sí, complementamos todo. Claro. Somos mujeres, madres. Sí. Amigas, música. Sí, sí, sí. Vamos, chicas, yo quiero seguir hablando, pero de la producción me dicen que quieren escuchar música porque tenemos hasta las 8, después arranca el programa de Olga Vázquez, el Barretín Cultural, así que aunque sea dos temitas más queremos escuchar. Bueno, dale. Uno charlamos un poquito y otro, ¿no? Sí. Dale. Yupi. ¿Qué hacemos? ¿Tarde, Gris? Bueno, dale. Dale. ¿Ahora? Esta lluvia que me empiezo a deprimir. Tarde gris, enchapa mi corazón. Ya no quiero sentir nada, mucho menos su calor. La, la, la, la, la, la, su calor. Saquen todo mi cerebro de malos pensamientos, déjenme los buenos. Quiero que me saquen este corazón que se pudre poco a poco por este jodido amor. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Tarde gris, no me dejas dormir, que pare esta lluvia que me empiezo a deprimir. Tarde gris, enchapa mi corazón. Ya no quiero sentir nada, mucho menos su calor. La, la, la, la, la, la, su calor. Tómate una aspirina, quiero que me deje esta cabeza ya rendida. Pero ¿qué hacemos con el corazón que necesita tenerte y que precisa de vos? La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Que pare esta lluvia que me empiezo a deprimir. Tarde gris, enchapa mi corazón. Ya no quiero sentir nada, mucho menos su calor. La, la, la, la, la, la, su su calor. La la la la la la, tarde gris. Muy lindo, chicas. Queda muy poquito tiempo. Gracias. Así que primero, que hagan la invitación extensiva de dónde van a tocar, a qué hora, cuándo, no sé, lo que tengan ganas de decir. Sí. De una. Bueno, gracias por invitarnos, gracias por este espacio. La verdad que estamos muy contentas de haber venido acá. Yo estoy hace 13 años estudiando, así que es como muy melanco. Y hoy vamos a tocar en Espacio Alquimia a las 22 horas. Bien. Es bien temprano porque después, por cuestiones de habilitación y eso, hay que tocar temprano, así que la gente puede estar. Y digo, porque a veces el tema del horario se lo anuncias y después caen todos más tarde. Sí, puntual. Ponele que 10:30 cuando se junte un poco la gente, pero no va a ser a la 1 de la mañana. Bien. Y es en 44 entre 10 y 11. Perfecto. Esa es la dire. Así que nada, nos vemos ahí. Y bueno, también tienen el Facebook, tenemos Instagram, Boconas, para el que quiera agregarnos y enterarse ahí la info. Ahí va, perfecto. Gracias. Bueno, les agradecemos mucho también que hayan venido aquí a Olga Vázquez y a Radionauta. Esperemos que alguna vez vengan a tocar acá también, porque sí, acá también tenemos un escenario y todos los fines de semana tenemos, bueno, están invitadas a cumpleaños de la radio en noviembre si quieren. Ay, bueno, de una. Sí, onda. Sí, es que la idea es que poder venir y nos re gusta. O sea, veníamos ahora en la entrada y decimos, ay, qué bueno que venir acá. Estábamos re contentas. Estábamos felices. Bueno, hay tiempo, entonces le vamos a hacer la invitación más formal, si se quiere. Okay. Nos despedimos con las chicas tocando un tema. Bueno, entonces nosotras nos despedimos. Fer, ¿querés saludar al público? Bueno, chau. Bueno, nosotras nos despedimos, les dejamos con la música de las Boconas y el lunes seremos otras. Todos los días sale el sol cuando estoy con vos. Estamos conectados desde adentro y hasta el centro. En el futuro incierto, todos los días divago. Na, na, na. Na na na na. Oh no no. Hey hey. Oh no. Lo lindo es lo que siento cuando te tengo adentro, tu luz en mi ser. Y deseo sin querer tener la sensación de permanecer con vos. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. No. Hey, hey. Oh, no. Lo tuyo es secreto, te aseguro, lo noto. Y si dentro de poco no hay lugar para los dos, sentiré una lágrima cayendo desde el sol. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Oh, oh, no, no. Hey, hey, oh no.